quienes llaman y preguntan como qué podemos hacer con los caracoles y los pulgones. Los pulgones también están medio intensos. Ahora vamos a ir a la huerta, así que va a cambiar el audio también. Vamos a hacer como la segunda parte de allí. Vamos a escuchar los niños, los pájaros, los perros, los voluntarios, así como en verdad todo el ecosistema que permite dinamizar la huerta. Combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Hola, hola, muy buenos días, muy buenos, en el momento del día en que esté escuchando este espacio radial, estamos haciendo un nuevo Aires de Brotes, Brotes de Aires, un espacio que es parte de Aire Puro, un programa sobre conflictos sociopolíticos ambientales, y cuando hablamos de todo eso, hablamos mucho de las plantitas, ¿no? De las huertas, de también todo lo que está asociado a cuando cultivamos, que va mucho más allá de la planta en sí, ¿cierto? Sino que todo un clima, un entorno que hay ahí vinculado. Entonces este espacio radial va dedicado a eso, a que podamos conversar un poco más sobre las plantitas. Sí, buen día, buenas noches tal vez, y bienvenido verano. Nos encontramos transitando un verano del 2024, habitando distintos sectores, principalmente del litoral central. Valparaíso, Algarrobo, el Quisco, Cartagena, y también algunas visitas esporádicas a entender lo que está sucediendo un poco más el interior, el Limache también. Sí, y en todo eso hemos visto un montón de cambios, iba a decir, pero bueno, o sea, han sido como paulatinos en el tiempo, pero sí vemos es como esta transformación de un entorno seco, ¿cierto? En este tiempo, verano, estamos aquí en enero, y ya vemos, no sé, los caminos como harto pasto seco, cuando estamos vemos nuestras plantitas, vemos que riega y como que se evapora, ¿no? Como que al rato después ya está seca de nuevo la tierra. Y nada, pues todo ese contexto también que nos hace que vemos incendios también en este tiempo, pues, ¿no? Como que proliferan los incendios, vemos que está todo muy propenso a eso, ¿no? A esta sequía al final. Sí, que desde la ciudad, que la mayoría de las personas, tal vez con quienes nos vinculamos, porque no somos directamente del mundo más agrícola, vivimos en profundo privilegio. O sea, al final tenemos una disposición de agua que sabemos que no está disponible para todos. Podemos regar esta opción o este camino que hemos tomado de cultivar nuestros propios alimentos, y tenemos la posibilidad de poder regar esa apuesta agroalimentaria. Sabemos que esa condición hace mucho rato que es muy desigual en este país y en nuestros territorios. Uh-huh. Venimos hace mucho rato sabiendo, tratando de difundir que hay territorios que están en crisis y en conflicto permanente por el agua. Pero pareciera que se nos olvida que esas cosas están mucho más alejadas de estos uh-huh. lugares de privilegio de la ciudad. Y ahora como que nos está golpeando un poco en la cara, ¿no? Y uno escucha la sorpresa de qué está pasando ahora, cuando esto viene produciéndose hace tal vez 10 años. Sí, ahora está como mucho más presente. Justo ayer fui a visitar a una amistad de Cartagena y me contaban que llevan todo este tiempo de verano, desde diciembre me decían, de inicio de diciembre, ahora nada de agua. Si tengo la llave abierta de la manguera, así a ver si cae algunas gotas en la noche, y nada, nada. Entonces también me hablaban de sus plantitas, así como que me decían, ya no sé cómo regar mis plantitas, porque ya tratando de reciclar, cierto, el agua que uno usa para lavarse y tirar a las plantitas, pero no daba, porque me decían, más encima está haciendo mucho calor. Y eso es algo que mucha gente ha ido comentando, ¿no? Como qué impresionante que hace tanto calor en este tiempo, ¿cierto? Como que todo se quema muy rápido, todo se seca muy rápido. Sí, podríamos pensar que, yo creo que pasan, tenemos que poner en contexto dos situaciones. Por un lado, tal vez, la situación provocada por el hombre o no, de que estamos enfrentando una situación de cambio climático. Ahí hay muchas lecturas. Pero el asunto es que es real lo que se vive y qué hacemos con lo que se vive. Porque puede haber manipulación de clima, puede haber contaminación ambiental provocada por el hombre, o puede haber un cambio climático propio de la naturaleza por la evolutiva que tiene el planeta y sus procesos históricos de cambio de temperaturas, glaciaciones de por medio, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viviendo es real. O sea, lo que sienten las plantas o que sentimos nosotros, porque nos estamos quemando, no sé si nos podemos conectar también con eso. O sea, salimos a trabajar al jardín en la calle, nos quemamos, el sol duele. El sol duele, tenemos este famoso hoyo en la capa de ozono que se supone que se achicó en el hemisferio sur, pero aquí el sol duele. Y ese dolor yo creo que también lo sienten las plantas en sus hojas y por eso se están quemando. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Y cómo somos eficientes igual con el agua, indistinto de quién se la robe? Porque indistinto de quién se esté robando el agua y si nosotros somos o no somos responsables del robo del agua, sí tenemos que aprender a optimizar el agua que somos capaces de pagar, de captar o de recuperar. Sí, justamente desde ahí, un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Cuando dijiste como quién se la está robando todo el rato, me dice como en esta frase de no es sequía, es saqueo. Claro, sabemos que esta falta de agua tiene mucho que ver con el saqueo de las distintas cuencas, pero como tú decías, ¿existe una sequía o no se llamaría sequía? ¿Qué es lo que está pasando? Que vemos como esta escasez de agua, vemos este avance de el sol tan fuerte, de estas temperaturas tan altas durante el día. Entonces, más o menos, ¿qué pasa entonces? Yo creo que podríamos profundizar como dos ideas grandes, porque también este espacio es como para que vayamos como tomando conocimiento y tratando de transferir herramientas. Podríamos pensar que hablar un poco de la sequía, por qué se produce y cómo se produce, y yo creo que también es súper importante hablar del agua. Y entonces vamos a tomar nuestros apuntes, los vamos a invitar a una pequeña musiquita mientras nosotras vamos a preparar como ahí nuestro trabajo que nos gusta transmitir y profundizamos un poco en eso. Eso, entonces vaya a buscar su libretita, vaya a tomar ahí todos los apuntes para poner atención en este tema de la sequía y el agua. ¿Qué hacer con nuestros cultivos en este tiempo? Tengo una ramita ruda detrás de la oreja y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las merenidas viejas, de las merenidas viejas. Traiga romero, caléndula y sal y prenda candela pa' cocinar, un diente león pa' sacar el veneno, que mi eucalipto, prenda saumerio, traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños, agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males, sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones, veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos, ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo, pase cerches y un menjurje, pare bolas, que esto es cuento, que esto es cuento viejo, esto es cuento viejo. Estamos de vuelta entonces hablando en este Aires de Brotes, Brotes de Aires, sobre este tema del verano, ¿no? El verano, todas sus transformaciones que lleva este mundo en el que estamos, que cada vez hay más transformaciones climáticas, por las razones que sean, ¿cierto? Pero sí estamos en esta realidad de que el clima no es como era hace años atrás, ¿cierto? Como que vemos mucho esto del calor intenso, mucho hablamos y lo vemos y lo vivimos de la sequía que hay en todos lados. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería esto de la sequía, cierto? Que tanto se habla, que tanto la vemos y que más encima, no sé, estamos en este 2024 hablando de todo lo que se ve de seco, ¿cierto? Pero tuvimos un 2023, un invierno bien lluvioso. Entonces, ¿qué pasa? Que llovió y ahora estamos en el verano y está seco igual, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos tomar desde las distintas prácticas que tenemos, ¿no? No existe como la única verdad. Sí creo que hay mucho ocultamiento para que no tomemos acción o para estar... ¿Es voluntario o es más sistémico? Para no producir más caos o para que olvidemos nuestra responsabilidad en nuestro rol activo que nos toca, ni siquiera como parte del cuidado del medio ambiente, sino como seres vivientes. Creo que estamos intrínsecamente relacionados con la naturaleza, que es algo súper importante y que de repente nos hacen olvidar. Y entonces, yo siento que el año pasado la gente decía, ¡guau! De verdad llegó el cambio climático, así como algo que todo el mundo decía, oh, ya la crisis ambiental, y el año pasado la gente se recocinó. Y era como, ay, ¿por qué hace tanto frío? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué le pasa esto a las plantas? Y es como, uy, apocalíptico, esto que se decía venir llegó, y llegó para instalarse. Y parece que sí, que hay algo que llegó, que no sé de qué manera llegó, pero llegó. Como primer consejo o como para ayudar a entender esto, yo invitaría a quienes se dedican o se vinculan con el trabajo en la tierra, ya sea de manera alimenticia o de manera ornamental, para proveerse un espacio saludable por todo lo que significa en términos de salud mental, de sombra, de mejora del aire, ¿sí?, de calidad de vida, lleven algún pequeño cuaderno de campo, que registren procesos climáticos o relevantes para ellos, que les hacen entender el contexto de lo que está sucediendo, que es distinto al patrón que aprendimos en el colegio. Teníamos 4 estaciones muy marcadas, y hoy día esas estaciones muy marcadas están transformándose solo en 2 muy marcadas, un gran invierno y un gran verano. Y entonces esa como forma, ese tránsito sutil que tenía el verano, que se dejaba ir y abrazaba el otoño para llegar al invierno, eso está desapareciendo. Y la primavera también está desapareciendo. La floración de la primavera se produce con mucho calor, inclusive es muy acelerada. Entonces, como entender estos cambios a través de un pequeño cuaderno de campo nos puede ayudar a entender cómo se están moviendo los patrones, donde la naturaleza sí se logra adaptar y evolucionar, que es como lo que se llama la ley de Darwin, que tiene que ver directamente con la sobrevivencia. O sea, el que se adapta evoluciona, el que no se adapta muere. Las plantas no necesitan un libro como para decir, ay, sí, voy a tomar esta ley y voy a ser fiel a ella, sino que simplemente la viven. Nosotros todavía tenemos como forma de entendimiento, en su mayoría, no todos, por supuesto, más lo que está dicho que lo que observamos. Y creo que nos está empezando a chocar lo que se nos ha dicho con lo que estamos observando, y eso también nos tiene un poco confundidos. Entonces, ayudar a entender los nuevos comportamientos de la naturaleza desde lo vivencial nos va a ayudar a entender también para dónde va. Registrar las lluvias, por ejemplo, la última lluvia de diciembre, entender, hace rato que ya yo registro y llevo un pequeño cuadernito de campo, y hace rato, hace 3 o 4 años que ya se estaba dejando caer algunas lluvias en diciembre. Inclusive creo que llovió en algunos lugares en enero, ¿no? Un poquito. Entonces no nos debería sorprender, más allá de lo anunciado, de estos fenómenos del niño y la niña, que son más lluviosos o menos lluviosos, que son como más de lectura más científica, pero lo importante es que nosotros, más allá de entender estos patrones desde la ciencia, podamos vivenciar o registrar de alguna manera algo que sucede y que es real. Eso por un lado. Por otro lado, podemos observar estas diferenciales de temperaturas más extremadas que se están sucediendo dentro del día. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay un momento del día en que hace mucho calor, ¿no? Sí, demasiado. Es como una sensación, como decías ahí en un momento anterior, como que te quema el sol, ¿no? Te rostiza. Es sí, muy fuerte. Hay un momento de rostizón, inclusive en la zona central costera, que siempre fue muy privilegiada y término medio y fresquito, y como que nunca vivimos algo extremo. Yo creo que los changos somos muy cómodos en eso, ni mucho frío ni mucho calor, entonces como todo bien. Apareció eso, viene apareciendo hace un rato, y yo diría que el año pasado y ahora, este verano también lo estamos viendo harto, apareció el frío de la noche, que no existía. Un frío así como un aire helado, ¿no? Yo como que siento esa sensación, como en la cara se siente un aire muy frío, que es muy extraño después de que andaba y con todo el calor del día, la noche es como un aire frío. Teníamos solo, creo yo, en la costa, el viento helado por la tarde, un clásico, póngase el chaleco siempre en el verano en Valparaíso, que siempre hay helado, pero era un viento, pero ahora no hay viento y está helado. La temperatura bajó. Eso es tremendo porque es una característica del avance del desierto. Venimos escuchando que el desierto avanza, que la desertificación avanza, que la desertificación estaba en la cuarta hace mucho rato y que ya le tocaba a la quinta y a la metropolitana, y algunos dicen que a la sexta también. Cuando vamos a Rancagua vemos lugares súper desérticos llenos de espinos, por ejemplo, y nada más que espinos. Entonces, es no solo visualmente podemos ver la desertificación, sino que ahora la podemos reconocer. Y eso genera condiciones de adaptación en las plantas, pero también ciertas condiciones de estrés que nos está costando manejar tal vez o acompañar nuestros cultivos de la manera más tradicional. Entonces, registrar, entender y saber que estos cambios de temperatura se van a seguir produciendo y que son una característica de la desertificación, y tenemos que entonces empezar a pensar que estamos habitando un desierto y tener herramientas para ello. Hoy queda el terror igual escuchar todo eso, pero claro, eso es importante, no tener herramientas, considerar que es un contexto de algo que está sucediendo, que va a seguir sucediendo. Entonces, ver cómo nos vamos adaptando nosotros y nuestras formas de manejar los cultivos. Importante, importante darle con ese tema entonces próximamente ahí, cómo manejar los cultivos en esta realidad que nos encontramos actualmente. Sí, son conceptos que creo que tenemos que ir como trabajando, un lenguaje. No es que nosotros estemos haciendo algo mal en nuestro manejo con las plantas, sino que necesitamos más información. Tecnología se llama, porque la tecnología no solamente es un celular, sino que es una técnica. No es algo digital, o pensamos que la tecnología son como todas estas cosas armadas en la China, ¿no? Y no, pues, es tecnología, un conocimiento técnico. Entonces, considerando este tema tétrico un poco de la desertificación, de todo este cambio que estamos viviendo, de todas estas temperaturas extremas y sobre todo del mucho, bueno, yo pienso, sobre todo del mucho sol, mucho calor que hay durante el día, ¿cómo le hacemos para regar para que nuestro riego sea eficiente, para que, considerando que hay tanta escasez de agua, no se pensaba en estas personas que te cuento de una toma que no tienen agua para regar, o en muchos territorios que no hay espacio, no hay agua para el riego, ¿cómo lo hacemos para optimizar lo mejor posible este recurso que está tan escaso? Ya, tenemos que pensar que, creo que antes habríamos hablado también como de las plagas y de las enfermedades, regamos idealmente por la tarde-noche o muy temprano en la mañana. Más allá de esto de que se dice que si riego cuando hay mucho sol, las plantas se queman, yo iría un poco más allá y diría regamos por la tarde-noche cuando la temperatura haya descendido. Estamos hablando de que no sienta calor en el aire, que no esté sobre los 18 grados, por ejemplo, porque lo que necesitamos evitar es la proliferación de enfermedades y plagas, que es los inóculos de los hongos, por ejemplo, tienen mayor desarrollo o de otras plagas sobre esas temperaturas y le estamos dando agua y le estamos como dando alimento, ¿no? Porque también cuando regamos las plantas entran en un proceso de más activación, se producen como ciertos metabolismos internos, hay más azúcares circulando, los bichitos comen azúcares, etc. Entonces tratamos de regar por la noche o muy temprano en la mañana. Vamos a regar con la manguera baja para evitar la transpiración, ¿ya? O sea que a la larga, si yo todo lo que riega encima, eso se va a evaporar. Ya, entonces a la larga lo que tengo que hacer es ir metiendo o poniendo la manguera en las plantas al lado de sus raíces, no precisamente en el tronco tallo porque eso se pudre. Las plantas tienen las raíces más afuera, las raíces como que se relacionan con el suelo y que se van alimentando, no están en el tronco es un anclaje o el tallo es un anclaje. Las raíces que se alimentan en un arbustito estará a 10-15 centímetros del tronquito y en un árbol a la caída de la copa. Entonces, bueno, vamos regando sin esta como manera tan agradable que nos encanta como de lluvia, ya, pero más bien regamos bajo para optimizar el agua, para evitar que toda esa agua que quedó en el ambiente se evapore y en verdad vaya al suelo. Oye, eso me llama mucho la atención porque lo que siempre he pensado eso, como que se parezca a la lluvia, como que pienso que es lo más natural, lo más parecido a lo natural, que el riego sea como una lluvia. Pero claro, hace todo el sentido que al final esa agua queda arriba y lo que necesitamos es que entre a las raíces. Me imagino entonces como que la manguera hay que ponerla, casi que hacerle un hoyito al lado de las raíces, ¿no? Como que se meta bien a la tierra. Claro, y se supone que en verdad habíamos hablado también de que tratábamos de tener el suelo siempre cubierto para evitar la deshidratación del suelo y la evotranspiración, que a la larga esta humedad que está en el suelo se libere hacia el ambiente. Y se pierda, o sea, obvio que le ayuda una humedad ambiental a la planta, pero la verdad es que si estamos optimizando, lo que tenemos que hacer es que la planta se afirme para que genere su propio ambiente cuando esté más fuerte. Entonces, más que hacer un hoyo en el suelo, es que tengo que meter la manguera entre medio de la pajita que tengo instalada, las hojarascas, lo que sea que tengo para proteger el suelo. Y ahí voy moviendo la manguera. Si es que no tengo un sistema de riego tecnificado, que debería ser lo ideal para optimizar y eso. Evitar también el exceso de encarchamiento, porque si recuerden que si regamos por la tarde-noche, tenemos un poco más de proliferación de caracoles y babosas que se han transformado en nuestros enemigos aquí en Valparaíso. El gas. El gas de Valparaíso. Ya, entonces eso, dato importantísimo, el regar entonces ahí bien cerquita de la tierra. Y ahí igual es distinto los tipos de suelo, ¿no? Como que hay suelos que son más arenosos, otros que son más duros. Igual si ya le estamos haciendo este manejo previo, que en los capítulos anteriores estuve hablando de eso. Pero aún así existe, ¿no? Yo donde habito es un suelo muy gredoso, entonces yo riego y como que el agua escurre. A pesar de que le tengo pajita y todo, suele como tender a escurrirse. Entonces, como es distinto, ¿no? Es distinto cuando hay esos tipos de suelo. Sí, hay distintos tipos de suelo. Yo no soy muy experta en suelo, pero hay distintos tipos de suelo. Podríamos decir que en la zona norte y central, los suelos en general son más alcalinos y en el sur son más ácidos, altos en materia orgánica, el amado bosque lleno de funya y de hojas y uno de pisa y es blandito y qué sé yo, y eso es más ácido y por eso crecen tantos honguitos, no es solo por la humedad sino por la acidez. Y los suelos de acá tienden a ser más alcalinos, un pH más alto, y podemos encontrar como dos grandes condiciones, porque yo creo que hay muchas más características, pero en general, o arcillosos, esto que inclusive como que si llueve mucho yo pum me resfalo, sí. O arenosos. En los suelos arcillosos deberíamos regar mucho más largo y más distanciado, a la larga. Regamos largamente y podríamos tratar de eliminar riegos cada 2 días, o sea, regar cada 3 días o regar cada 2 días en la mañana y en la noche, pero riegos más largos para que profundice, y sobre todo si estamos como tratando de instalar árboles, los árboles no tengo que regarlos todos los días. Ahora, si estoy en suelos arenosos, que podríamos hablar que es una condición que igual se da en algunas partes de la costa, esa agua se pierde, escurre muy rápidamente, entonces ahí tengo que regar más cíclicamente. Yo he hecho procesos de siembra y riego en Limache, por ejemplo, así que es como desierto Far West, y se está logrando sostener árboles con un riego cada 15 días, donde no se le entregan más de 5 o 10 litros de agua por árbol. Qué impresionante, igual como pasar tantos días sin regar en un territorio que hace mucho calor. Para la gente que tal vez no conoce, el Limache durante el verano es un calor, pero así alto, temperatura muy alta, entonces que dure tanto el riego, está... Bueno, lo que pasa es que también si las plantas están viviendo un proceso de estrés, y sabemos que en su maravillosa inteligencia evolutiva son capaces de poder desarrollar adaptabilidades al estrés hídrico, que es algo que va a seguirse viniendo, nosotros no podemos tenerlas como guaguitas y llenarlas de agua para que después no tengamos agua y no puedan sobrevivir. Tenemos que un poco acompañar de cierta manera ese proceso que se está dando de forma natural, acompañar su establecimiento nutrido y cuidado para que puedan ser autónomas. Entonces es como que esta cosa tal vez como es como lo mismo que hacemos como comillas por amor, de llenar a los niños de comida, entonces llenar a todas las aguas, a las plantas de tanta agua, pero tal vez más de las que necesitan, y estamos haciendo un patrón incorrecto, creo yo, porque no les estamos permitiendo evolucionar en el contexto real que están viviendo. Eso, que se vayan adaptando al final a esto, porque al final es como si le regamos mucho, si le hacemos como mucho regaloneo, es falso, no es una realidad que esté sucediendo ahora. Y por eso yo vuelvo al tema del cuaderno de campo de repente, que es como importante, porque eso nos va a ayudar a entender, por ejemplo, que saber que este calor que estamos enfrentando ahora, para que nos preparemos, va a durar, si seguimos el patrón del año pasado, hasta mayo, ¿no? El año pasado en mayo, y en junio había gente que todavía tenía sus tomates produciendo. Y si sabemos eso... y aprendemos cómo manejarlo, cómo acompañar esas plantas, eso se le llama el manejo, podarlas o no podarlas, abonarlas en qué momento, regarlas, podemos como llevar de mejor manera lo que estamos tratando de construir de la mano con el mundo vegetal. Entre las malezas crecen más caminos. Thank you. Importante entonces recordar el tema del cuaderno, que vayamos observando, ¿cierto? Todo el rato ir observando, y queda todo el rato esta idea de seguir hablando del manejo, ¿no? Entonces, para que también le pongan atención a que en el próximo capítulo de Aires de Brotes, Brotes de Aires, vamos a estar hablando sobre el manejo, porque va mucho más allá del riego, ¿no? Cuando hablamos de manejo, como que hay distintas situaciones que van sucediendo. No sé, al tiro se me viene esto de que las lechugas se suben un montón. Hay lechugas chicas, pero ya están florecidas. Distintas cosas que le van sucediendo a las plantitas, que hay que ir aprendiendo un poquito más de cómo le vamos haciendo para manejarlas, para ordenarlas, tal vez, para ver qué necesitan ellas para que este calor no les haga tanto daño. Y en general también, cuando hablamos productivamente, también el manejo es importante, pues, o sea, de cómo manejamos para poder producir mejor, de cómo, en qué momento abonamos para producir menor, todos esos manejos. Y como que el otro día le escuchaba a un compa de la sintropía que el diseño era un 20%, pero que el manejo era un 80% en términos de esfuerzo y de energía. Y tenemos que entender que en verdad cómo nosotros interactuamos y nos ponemos a disposición de este consorcio vegetal que hemos decidido acompañar y beneficiarnos también de ellos, requiere de una disposición energética de nosotros, de tiempo, de ser, más que de recursos, de tiempo, del 80% más allá de lo que significa llegar y poner una planta, ¿no? Eso. ¿Algo más que se quede en relación a lo del riego? ¿Algún otro datito, alguna otra información que podamos tener en consideración? No se me ocurre ninguna, salvo que miremos las aguas que estamos perdiendo y pensemos cómo podemos reciclar y recuperar. Y pensemos también en las plantas cuando nos duchamos, cuando lavamos la ropa, cuando la gente lava el auto y lo deja corriendo y corre por la vereda. Pensemos en el agua, y no tiene que ver con que el agua se la roben otros, sino que también hay otros, no solo otras personas, sino otros seres vivos que tal vez necesitan esa agua, que nos cambian la vida, que nos dan sombra, que nos limpian el aire. Eso. Ya, pues entonces nos escuchamos próximamente hablando aquí del manejo que hacer en estos tiempos de sequía, de calor, de temperaturas que van cambiando, de esta desertificación que va avanzando. Así que ahí ponga la harta atención. Aires de Brotes, Brotes de Aires, aquí para Aire Puro. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que trae vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez.